cadera, vamos a bailar. Ya mueve tu cintura, vamos a gozar. Ya mueve tu cadera, vamos a bailar. Ya mueve tu cintura, vamos a gozar. Con los picoteros, la cumbia.